cocina. Y yo no sé si tú lo estás disimulando, que la foto que sube yo no lo puedo notar. Y de mi mente no te va, de mi mente no te va. ¿De qué vale la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más, tú solo pa' bellaquear. La mami es de PR y yo quiero hacer la mía. Me estoy rompiendo la mente maquinando, pero en tus redes tú estás como si nada. Y yo no sé si tú le estás disimulando, que la foto que sube yo no lo puedo notar. Y de mi mente no te va, de mi mente no te va. ¿De qué vale la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más y tú solo pa' bellaquear. La mami es de PR y yo quiero hacer la mía. Llegale ya, no, yo le puedo llegar. Ya son 22, dile a tu pai que está legal. Tú eres la que a mí me daña, cree que yo soy tu mal. Me veo de la calle, pero lo que hago es cantar. Dile que somos uno al otro, un tal para cual. Completa Balenciaga, dile que ya eso es casual. El Porsche rojo, solo es pa' llevarte a cenar. Te digo de estudiar y tú me hablas de bellaquear. Así que conozco cada pedacito de ti. Pa' que no le llegue, escribe por allí. No bebes tequila, prende. Así que conozco cada pedacito de ti. Pa' que no le llegue, escribe por allí. No bebes tequila, prende con Genesí, con Genesí. Me estoy rompiendo la mente maquinando, pero en tus redes tú estás como si nada. Y yo no sé si tú le estás disimulando, que la foto que sube yo no lo puedo notar. Y de mi mente no te va, de mi mente no te va. Porque vale la movie si tú eres mi realidad. Te busco pa' algo más, tú solo. Quisieran confirmar que al desnudo, como te me suele mostrar, me susurra tu respirar. Si te beso en ese lugar, la idea que la gana dominando. Cuerpos se compaginan, te agarras por la cintura y tú trepas como en tarima. Me sube la adrenalina, me altera la dopamina. Sensaciones placenteras pa' que vuelva y se repita. Y así que conozco cada pedacito de ti. Tú me pichaste, pero te vi en tu pic. Tengo algo tuyo, tienes algo de mí. Me estoy rompiendo la mente maquinando, pero en tus redes tú estás como si nada. Y yo no sé si tú lo estás disimulando, que la foto que sube yo no lo puedo notar. Y de mi mente no te va, de mi mente no te va. ¿De qué vale la movie si tú eres mi realidad? Te busco pa' algo más, tú sabes.